tanto pues clínicos como que abarcan las los ejes transversales de la universidad y que caracteriza a la universidad intercultural. Entre estos tenemos un análisis del síndrome obesogénico, considerando que pues Chiapas desafortunadamente es uno de los estados y la región altos donde hay mayor consumo de refresco, y eso condiciona una serie de enfermedades metabólicas, la diabetes entre ellas. Entonces pues se va a ver desde distintos ámbitos, no solamente el clínico, también el sociocultural. También vamos a tener la presentación de la importancia de la sexualidad en la atención primaria, cáncer de próstata, cefaleas. Vamos a revisar, vamos a tener un conversatorio con estudiantes también, en donde pues van a exponer las experiencias que han tenido en cuanto a vinculación comunitaria y ciertos retos que ellos observan desde la licenciatura, pues en este trayecto que han tenido. Pues vamos a tener la participación de profesores de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del Instituto Politécnico Nacional y de médicos de Tuxtla Gutiérrez, especialistas de Tuxtla, entre otros temas. Entonces, pues es para reconocer el trabajo médico, impulsar esta visión interdisciplinaria e intercultural de lo que estamos buscando para los egresados de la licenciatura de médico cirujano. Así es que los invito, y pues también aprovecho para darles una felicitación a todos los médicos y médicas que nos estén escuchando. Muchísimas gracias. Buenos días, nos encontramos con el doctor René Cristóbal Crocker Sagastume. Ok, mucho gusto, doctor. Por favor, ¿podría decirnos la importancia del tema en este congreso? El tema tiene importancia porque esta problemática que yo presenté sobre el síndrome de adiposidad y enfermedad hepatometabólica es el principal problema de salud pública que están teniendo las poblaciones, sobre todo las poblaciones indígenas en México. Es decir, esto es lo que está generando más problemas, y este problema, lo importante es que no lo tenían hace unos 20 años, y es una epidemia emergente en los pueblos originarios. Esa es la importancia, y que está causando ya muchos problemas, sobre todo de mortalidad temprana, por problemas sobre todo hepáticos, porque afecta el hígado. La obesidad no es un problema solo de tener mucho peso, sino además de estar causando diabetes, está generando ya problemas de hipertensión arterial y problemas del hígado, pues se infiltra el hígado con grasa, y eso da mal funcionamiento del hígado, y la gente se pone, porque el hígado es realmente un órgano muy fundamental para limpiar tóxicos en el cuerpo. Ahí se producen muchas de las vitaminas y se produce buena cantidad de cosas en el hígado. Entonces, si el hígado mal funciona, la gente se muere más temprano o tiene mala calidad de vida. Perfecto. Okay. ¿Usted considera que es importante el aprendizaje de las lenguas originarias para atender a pacientes en comunidades indígenas? Yo creo que sí, porque el idioma no solo es una cuestión de comunicación, sino tiene significados culturales. Es decir, cada palabra no tiene un significado que fue construido de acuerdo a cómo vive la gente. Entonces, la comunicación y el lenguaje expresan cultura también, ¿no? Y no solo es una manera de transmitir conocimientos o de darse a conocer, sino conserva cultura. Entonces, los médicos tenemos que, si no logramos aprender el idioma, sí reconocer que debe de haber intérpretes que comuniquen en el idioma de las personas. Pero lo mejor es que los médicos aprendamos el idioma de las gentes, porque eso nos permite una mejor comunicación. ¿Algún mensaje que quiera agregar acerca para el público en general, o un mensaje acerca del Día del Médico, que estamos próximamente ahí? Sí, yo creo que el que aquí estén formando médicos con otra visión, una visión intercultural, favorece la calidad humana de la atención a la salud. Es decir, no es lo mismo que uno trabaje desde la cultura de uno sin entender la cultura de los otros. Entonces, que estén trabajando aquí, la cuestión cultural para la atención médica es una cuestión fundamental, sobre todo en Chiapas, que casi la mitad de la población hablan otro idioma, de los pueblos mayas. Es muy importante que nosotros aprendamos los idiomas también de las poblaciones. Perfecto. Bueno, muchas gracias. A ustedes por la invitación. Gracias. Para Colores de la Voz, Eddie Martínez, gracias. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con más de Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Iniciamos con el segundo bloque de nuestro programa. Les doy la bienvenida a quienes acaban de unirse. Les recuerdo sintonizar el programa y descargarlo en formato de podcast a través de la página Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Les recuerdo también suscribirse a Spotify. Estamos como Radio Nich Los Colores de la Voz. A continuación los invito a escuchar la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados en su 19ª producción radiofónica, coordinada por la doctora Ana Laura Castillo Hernández. Hola a quienes nos escuchan desde la Universidad Intercultural de Chiapas y en especial a las mujeres que nos escuchan en diferentes estaciones del estado de Chiapas. Esta emisión la queremos dedicar al tema de cáncer y cuidados en el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama y justamente compartir a partir de diferentes voces, lugares y edades algunas de las prácticas de autocuidado que han adoptado, cambiado o implementado algunas mujeres. Esto nos permite visualizar que hay un sinfín de posibilidades de experiencias vividas a partir de padecer una enfermedad crónica y, bueno, particularmente una enfermedad que afecta en un 99.06% a las mujeres y se vuelve además la tercera causa de muerte a nivel mundial. Si bien nos dicen y escuchamos en las difusoras, escuchamos en las campañas, en la televisión, que el cáncer de mama no respeta edad, lugar de origen, género, clase social, lengua o religión, es muy importante reconocer que la forma en la que nos enteramos de la enfermedad, las decisiones que vamos tomando para atender nuestra salud y la supervivencia misma a los tratamientos o la enfermedad va a ser moldeada por nuestros contextos, las creencias y las condiciones sociales, políticas, económicas que permean nuestras trayectorias de vida, las cuales además de ser muchas veces diferentes, pues también en ocasiones son más bien desiguales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Torre, tengo 46 años, tengo 7 años conviviendo con el cáncer. Lo único que te puedo invitar es que con toda la actitud y una gran sonrisa, esto pasa rápido. Al rato será como un sueño, es como un año sabático. Disfruta porque sí, disfruta cada que entres a la quimio, piensa, estoy entrando a un spa, para que tu cerebro lo capte así. Vas a ver que te vas a ver radiante y lo más importante es que vas a sanar, que vas a volver a sonreír. Se cae el cabello, sí, pero pronto crecerá y crecerá más hermoso. Nunca te permitas verte mal ante el espejo. Siempre brilla con tu luz propia. Eleva ese amor que tienes para ti, porque si tú la cabeza está fuerte, los piecitos estarán más. Siempre anteponte ante todo, porque si tú estás bien, tu familia lo estará. Sonríe siempre y abraza mucho, porque los abrazos son sanadores y el amor aún más. Recuerda, el cáncer no es un castigo. Es una fuerza que te da para decirte que eres más fuerte de lo que tú piensas, que eres un ser único. No hiciste nada malo. Nunca te lastimes y perdónate, porque no fue tu culpa. El cáncer te está dando la oportunidad de que te des cuenta de la fortaleza y lo grande que eres. Adelante y siempre sonríe a la vida, disfrutando los colores y oliendo los sabores. Mi nombre es Connie, actualmente tengo 63 años. Soy sobreviviente de cáncer de mama. En este 2024 se cumplirán 14 años de que me lo detectaron al realizarme un ultrasonido. En la mastografía no aparece nada. Anualmente asistía a mi chequeo y el médico me enviaba a realizarme estos estudios. Para mí fue muy impactante escuchar la palabra cáncer, porque la asocié con muerte. Viví todo un proceso, tanto espiritual como psicológico, para aceptar el cáncer y abrazarlo. Después me sometí a la mastectomía bilateral total, sugerencia del oncólogo por el tipo de cáncer diagnosticado. Al mes me dieron los resultados de patología. Ahora, otra noticia impactante: metástasis. Por lo que el médico me dijo que necesitaba quimioterapias y radiaciones, tratamientos agresivos para mi cuerpo. Me di a la tarea de investigar y leer, llegando a la conclusión que si me sometía a esos tratamientos agresivos, me moriría. Y pues el pensamiento es muy fuerte. Entonces busqué otra alternativa. Busqué una medicina más amorosa para mi cuerpo. Y encontré a un naturoterapeuta. Asistí a una consulta en la que tardé más de 2 horas. Porque él me explicó muchas cosas importantes para poder hacer cambios en mi alimentación y en mi forma de vivir. Y él me dijo que para tener éxito en el tratamiento era tener disciplina. Y estuve en tratamiento 1 año. Al final, él me dijo que estaba completamente sana, que él había trabajado con mi cuerpo desintoxicándolo, nutriéndolo y fortaleciéndolo. Aprendí que el cáncer no es una sentencia de muerte, es una sentencia de vida. Aprendí a quererme, a amar mi cuerpo para disfrutar de una buena salud. Hola, soy Gris Guerra. Tengo 28 años y fui diagnosticada con cáncer. Después de una sesión de quimioterapia, es fundamental que te enfoques en cuidarte y ser compasiva contigo misma. Permítete descansar tanto como lo necesites. Tu cuerpo está haciendo un trabajo increíblemente duro y merece tiempo para recuperarse. No te sientas presionada por hacer más de lo que puedes. Hidrátate bien y opta por alimentos ligeros y nutritivos que ayuden a fortalecer tu energía y bienestar. Escucha a tu cuerpo. Si sientes fatiga o malestar, no te esfuerces. Es normal tener días difíciles y está bien tomarse un tiempo para ti misma. Permítete sentir lo que estás experimentando sin culpa. Cada pequeño paso es una victoria y no necesitas avanzar rápido para estar progresando. Rodéate de personas que te apoyen. Hablar con amigas, familiares o grupos de apoyo puede ayudarte a procesar tus emociones y recordarte que no estás sola en esto. No dudes en pedir ayuda cuando lo necesites. Aceptar apoyo es también una forma de autocuidado. Y lo más importante, mantén viva la esperanza. Eres fuerte, incluso en los días en que te sientes vulnerable. Ese tratamiento es un paso importante hacia tu recuperación y cada día es una oportunidad para seguir adelante. Estos son unos de los tips que yo te aconsejo retomar después de una jornada larga con quimioterapias. Muchas gracias. Mi nombre es Aurelia Nájera, sobreviviente de cáncer de mama. Tengo 59 años y soy originaria de Torreón, Coahuila. Considero de suma importancia la autoexploración, realizar una mamografía por lo menos una vez al año, además de que ante cualquier cambio o síntoma acudir de inmediato al ginecólogo. Durante mi proceso, definitivamente lo que me ayudó fue mantenerme ocupada. Aún y cuando me encontraba incapacitada, nada más me alivianaba un poco de las quimio y me iba a trabajar. Afortunadamente, siempre conté con el apoyo de mis hijos y de mis jefes y compañeros de trabajo. Aquí en Torreón existe una fundación que se llama Mujeres Salvando Mujeres. Los lunes realizan actividades, en ocasiones son conferencias, en otras talleres y otras manualidades y o convivios, alternando las actividades. La experiencia con la fundación fue muy buena y el mantenerme ocupada sin lugar a duda me ayudó significativamente como una distracción. Recién me realizaron la mastectomía en agosto del 2019. Una buena amiga que había pasado por lo mismo me hizo una recomendación. Aléjate de la gente tóxica, que sin pensarlo seguí y sigo hasta el día de hoy. Dios las bendiga y cuide siempre. A través de este crisol que hemos escuchado de experiencias, podemos ver que las mujeres buscamos estrategias diferentes para estar mejor, para autocuidarnos, y generalmente son decisiones no solo tomadas desde el ámbito individual, sino también desde la familia y la comunidad. Lo importante es siempre escuchar, explorar y revisar nuestros cuerpos, tener la oportunidad de hacerlo. Además, informarnos para tomar las mejores decisiones, mantenernos y sostenernos desde nuestras redes de apoyo. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. Vamos a un corte y volvemos con más de Los colores de la voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Estamos de regreso en Los colores de la voz. Les doy la bienvenida a quienes nos acaban de sintonizar. Los invito a quedarse escuchando el programa y también a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @RadioNich Los colores de la voz. Les recuerdo también suscribirse a Spotify. Estamos como RadioNich Los colores de la voz. Los fines de semana pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XCopa La Voz de los Vientos y por la página web de Shawipak Radio Comunitaria www.radioshahuipac.com.mx los sábados de 10 a 11 horas. A continuación, vamos a conocer una experiencia sobre la movilidad académica a través de la entrevista con la estudiante Angélica Valeria Prieto Sánchez, quien cursa el séptimo semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas. Los invito a escuchar la primera parte de esta entrevista. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista que tenemos el día de hoy con la estudiante Angélica Valeria Prieto Sánchez, quien está cursando la licenciatura en Enseñanza de las Artes en la Universidad Veracruzana, pero este semestre tenemos la fortuna de tenerla como estudiante en el grupo de séptimo semestre en la licenciatura en Comunicación Intercultural en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Cómo estás, Vale? Muy bien, un gusto saludarles. Gracias por la entrevista. Y bueno, el propósito de esta entrevista es conocer un poco sobre la movilidad académica, la movilidad estudiantil, desde las experiencias y palabras de una estudiante. ¿Cuál es la importancia de esta movilidad académica, Vale? Bueno, la importancia primordial es la académica, ¿no? En el sentido educativo, pues aprendes otras áreas que tal vez en tu licenciatura o en tu universidad no pudieras aprender. Por ejemplo, ahorita en administración, la materia que estoy llevando, estoy aprendiendo cómo organizar una empresa, ¿no? Entendiendo empresa como toda esta organización, por ejemplo, civil, una casa de cultura, diversas organizaciones, ¿no? También estoy aprendiendo el posicionamiento y la estrategia de productos y servicios, que es algo que no está en mi universidad. Entonces, todos estos conocimientos te sirven a enriquecer tu currículum y también enriquecer pues tu vida académica. Y en lo personal aprendes pues de otras culturas, otras tradiciones, de otro país, de otro estado, de otro contexto, ¿no? Totalmente diferente. Y a través pues del compartir la palabra con tus compañeros, puedes conocer más no solamente del lugar donde estás, sino también de aquellas ideas, ¿no? Que se tienen en este lugar y poder también compartir tus experiencias. Y eso también es enriquecedor porque también vas creando vínculos y relaciones que te pueden servir en un futuro, ¿no? Bastante importante esto que nos comentas porque lo estás viendo no solamente como desde cursar materias, salgo de mi universidad y me voy a otra, sino todo lo que implica, ¿no? Este entramado de relaciones y lo que nos estás diciendo, cómo voy también creando estos vínculos que después que yo termine mi estancia, mi periodo de movilidad o mi propia licenciatura, esos vínculos me pueden ayudar, ¿no? Para mi quehacer profesional. ¿Qué retos representa hacer esta movilidad estudiantil, esta movilidad académica? Bueno, desde la aplicación de mi universidad hubo retos, pero creo que a veces los retos son personales en el sentido que uno mismo se limita a veces, ¿no? Por miedo. No por miedo de no ser aceptado, por miedo de cómo va a ser el lugar a donde voy a ir, cómo me van a tratar, voy a poder hacerlo, ¿no? Entonces, ha sido todo un proceso de quitarse todos esos miedos, ¿no? También ha sido un reto, pues, la parte económica, ¿no? La realidad, la parte económica, pero pues he recibido mucho apoyo de mi institución y pues de mis padres, ¿no? Y también yo he aprendido como esa parte de organizarme económicamente. Y ahora estar aquí, pues el reto ha sido como adaptarme a, por ejemplo, pues al clima, ¿no? Que aquí es como mucho más frío, pero mis compañeros, mis compañeras, mis docentes, usted como coordinadora, me han ayudado a esta parte de adaptarme, ¿no? De sentirme no como una extraña, sino como parte de la universidad. Y creo que eso ayuda muchísimo a esta parte de no sentirte como una extraña, ¿no? O sea, sentirte que pues estás aquí y eres parte de algo y poder como sobrellevar, ¿no? Toda esta parte de ser foránea también. Sí, esto que estás comentándonos me recordó a una teoría de la comunicación intercultural que nos habla sobre quienes somos forasteras y forasteros, ¿no? Cuando migramos, ya sea en tu caso, por una cuestión académica. Hay quienes lo hacemos por una cuestión laboral o en muchas ocasiones para mejorar las condiciones de vida, ¿no? Tenemos muchos casos de migración. Pero esto de los retos me parece como interesante escucharte porque nos vas dando como las pautas en la parte académica que representa, pero también desde la parte económica, desde la parte de los trámites y el adaptarte al nuevo contexto a donde estás, ¿no? Porque finalmente vas a interactuar con otras personas y la parte también de las condiciones del territorio nuevo al donde vas es también importante. No sé si también ha sido un reto la comida, aquí la gastronomía es distinta también. Sí, sí, pero bueno, lo importante de estos procesos o de este proceso es que he tenido un acompañamiento tanto de la universidad de origen, de la Universidad Veracruzana, como de la Universidad Intercultural, ¿no? De mis amigos, de mi familia, ¿no? He tenido como esta red de apoyo. Ha hecho que el proceso o la adaptación sea muchísimo más fácil. Y sí, en el sentido pues de la comida, todavía no me acostumbro y creo que que pues es algo que uno no se puede acostumbrar tan fácil, pero hay comida igual muy rica aquí, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Como conocer otros sabores, otras texturas, otros olores, ¿no? Por ejemplo, ir al centro, ¿no? De San Cristóbal y que huele a chocolate, a cacao, a café, ¿no? Qué rico oler eso, ¿no? Que vas al mercado allá en donde vivo y hueles ya a otras cosas, ¿no? Hueles al popo, a los tamales, ¿no? Entonces es muy interesante pues también conocer este contexto desde los sabores, las texturas, los olores, las personas, ¿no? Los tratos que hay, ¿no? Que te subes a la combi y todo el mundo te dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Esa cultura que hay, ¿no? De la amabilidad aquí, es muy bonito eso. Y bueno, ¿cómo tú decides llegar aquí a la Universidad Intercultural de Chiapas y elegir la licenciatura en Comunicación Intercultural para solicitar este trámite, ¿no? De hacer la movilidad. Ah, ok. Pues estuve buscando como muchas licenciaturas que tuvieran en este séptimo semestre materias relacionadas a la gestión cultural o que tuvieran que ver como con la cultura, ¿no? Y al menos elegí comunicación intercultural porque las asignaturas que llevan en este semestre tienen que ver con esto, por ejemplo, lo que decía al principio, ¿no? De la administración de una organización, del posicionamiento no solamente de un producto y servicio, sino el posicionamiento de uno mismo, por ejemplo, como artista, ¿no? Como gestor cultural, ¿no? O para crear un proyecto. Y pues como que desde ese punto partí para elegir la universidad, ¿no? Elegir la licenciatura. Y la universidad intercultural la elegí porque pues se me hizo muy interesante estar en una universidad intercultural, ya que la universidad en donde yo estoy pues no es intercultural, ¿no? Y estar aquí y también enriquecerme pues del diálogo que existe, valga la redundancia, intercultural, ¿no? Entre los estudiantes de esta universidad. Y bueno, creo que también es importante esto que nos vas mencionando de cómo estos otros conocimientos que tenemos en otra institución con otro enfoque también pueden enriquecer, ¿no? Parte de tu formación. Y tenemos aquí en la Universidad Intercultural un trabajo muy, muy fuerte, que es uno de los ejes, la parte de la vinculación comunitaria. Ya tú has vivido la experiencia de esto que le llamamos la semana de vinculación. ¿Cómo ha sido tu experiencia al realizar actividades en esta semana de vinculación? Bueno, mi semana de vinculación no fue como la de mis compañeros que fueron a las comunidades. Yo tuve que ir a bibliotecas, pero aún así yo creo que sí tuve una semana de vinculación. El hecho de ir a las bibliotecas y, por ejemplo, las personas que estaban en las bibliotecas, ¿no? O sea, el conocer también los temas que existen en esas bibliotecas no son los mismos temas que están en Veracruz, ¿no? Por ejemplo, yo venía como a buscar temas de los olmecas y aquí hablaban como más de otras culturas, de otras así. Tenían como más tema de los mayas, ¿no? Entonces, eso también ha sido interesante. Y pues conocer como en estas bibliotecas la organización o las maestrías, ¿no? Los doctorados y todo esto que se está dando. Porque fui a la de CONACYT, fui a la de la UNAM, fui a la de la UNICACH y así. Y pues en mi caminar de biblioteca a biblioteca, pues iba viendo como, pues sí, o sea, como el centro, cómo es la gente, platicando con las personas y así. Y también estuve entrevistando en línea a varias arteterapeutas, ¿no? De Tuxtla y también de Veracruz. Y de esa forma yo fui enriqueciendo más mi tesis y también la parte metodológica de mi tesis. Y creo que pues de eso va la semana de vinculación, ¿no? De enriquecer este trabajo de tesis que vas haciendo. Y también entrevisté a personas en línea de mi colonia y tal, para conocer su contexto. Y fue muy enriquecedor esta semana de vinculación, aunque tal vez no fui físicamente, ¿no?, a estos lugares, pues sí tuve este contacto, intercambio de saberes a través de estas entrevistas. Sí, y para el público que nos está escuchando, en el caso de los grupos de séptimo semestre, bueno, van trabajando esto que nos acaba de mencionar Vale, la parte de poder llevar a cabo aportes para sus trabajos de investigación, ¿no?, de la tesis. Vamos a un corte y regresamos con la segunda parte de esta entrevista. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con la segunda parte de la entrevista en el último bloque del programa Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. CLUM, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos CLUM. Bienvenidos, Milio Shuke Antsetik Viniketik. Estamos de regreso en nuestro último bloque del programa. Muchas gracias a quienes nos siguen sintonizando, les recordamos que sigan cuidando de su salud. A continuación vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a la estudiante Angélica Valeria Prieto Sánchez. Estamos de regreso con la entrevista que se está haciendo a la estudiante Angélica Valeria Prieto Sánchez, quien cursa la licenciatura en Enseñanza de las Artes en la Universidad Veracruzana y que este semestre está realizando una movilidad académica en la Universidad Intercultural de Chiapas, en la sede central, y está en la licenciatura en Comunicación Intercultural en el séptimo semestre. Vale. Para ir cerrando esta entrevista, ¿qué mensaje le das tú a la población estudiantil que conoce poco sobre qué es una movilidad académica, que se interesa pero que aún no se decide cuando tienen estas oportunidades? Bueno, desde mi experiencia, yo sé que a veces da como miedo o parece como algo lejano. A veces uno ni siquiera se acerca porque dice: ay, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo yo voy a hacerlo? O no puede ser algo que pueda hacer, ¿no? Pero, o sea, todos esos miedos yo también los tuve, ¿no? Pero es parte de ir quitándose esos miedos y realmente acercarte, preguntar, investigar. Si es algo que te interesa, al menos un mínimo, realmente tómate el tiempo de ir con el área encargada de movilidad, con tu coordinadora o con alguien, un docente que le tengas confianza, y empezar a preguntar e investigar, y en el camino vas a ir dándote cuenta que el trayecto que tienes que caminar para la movilidad no es tan complejo ni difícil. A veces son los miedos propios que nos limitan, que realmente cada momento del proyecto o del camino para la movilidad vale totalmente todo lo bueno que se obtiene de una movilidad, la experiencia tanto académica como personal también. Es muy enriquecedor en muchos sentidos y en muchos ámbitos de la vida. Entonces, si tienen la oportunidad, si les llama la atención, realmente yo les invitaría a animarse, a perder ese miedo, o esa inseguridad y demás, y atreverse de verdad. O sea, la vida es sobre eso, sobre atreverse. Muchas gracias. Ahí está la invitación que nos hace una estudiante a partir de las experiencias que está teniendo. ¿Algo más que nos quieras comentar, Vale? La movilidad, como decía, es enriquecedora no solamente en lo académico. Creo que también hay que tomar todo aquello que nos ofrece la universidad, de cualquier convocatoria, beca, oportunidad de movilidad, demás que nos ofrezcan. O sea, a veces hay convocatorias de escritura, de literatura, para participar en esto, en el otro, tomar un curso, un taller, cualquier oportunidad que tengan en este sentido que ofrezca la universidad, es muy bueno tomarla, porque como dije, no va enriqueciendo solamente lo académico, que sí embona mucho, pero también en lo personal uno se va probando a sí mismo que es capaz de muchas cosas y va entendiendo que es capaz de muchas cosas y que va obteniendo muchísimas más habilidades, ¿no? Entonces es disfrutar la experiencia de la universidad, es también aprovechar estas oportunidades que a veces la universidad te brinda. Muchísimas gracias, pues ahí está la invitación a nuestra población estudiantil de la Universidad Intercultural de Chiapas y de las otras instituciones, revisar las convocatorias, leerlas, aceptar las oportunidades que se tienen y bueno, hacer todo lo que se necesite, ¿no? A veces puede ser como engorroso la parte de los trámites, pero créanme que ya la acabamos de escuchar, lo que nos acaba de mencionar vale la pena, válgase la redundancia. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. En la operación técnica, Carla Morales, en la entrevista, María Gabriela López Suárez. Los invito a escuchar la canción Kimiwa Yokolkap, que en español significa planeta o muerte, interpretada por la agrupación Cha Santa Rots. Esta banda, cuyo nombre significa pequeña santa raíz, es oriunda de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Su propuesta musical alterna la música caribeña con la maya para dar lugar a un género conocido como reggae fusión maya. We'll be right back.